No te quiero ver llorar, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí, ven, hoy te quiero ver rock and rollar, rock and rollar. Sí. Arrancamos con este Urme Metal on the Track, programa número 14 ya. Y vamos a empezar rapidito, que tenemos muchas cosas y además una gran sorpresa para hoy. Primero recordaros, como siempre, que nos estáis viendo, escuchando, perdón, porque hoy no hay entrevistas, hoy solamente hay música, los jueves en Radio Ardacho, los domingos a las 4 en los Altomata Radio Rock, en la web de La Puerta de la Noche, muy importante. Y luego los podcasts en iVoox, Mixcloud y Archive.org. Donde queráis, como queráis, a la hora que queráis, ahí nos tendréis. También recordaros, los que tengáis alguna banda, los que queráis alguna banda de que os guste, que la pongamos, nos escribís a bandas.urmemetal@gmail.com o nos podéis en contacto con nosotros como buenamente se os ocurra y haremos todo lo humanamente posible por ponerlas. De hecho, hoy varias de las que vamos a poner han sido pedidas por vosotros. Así que, pues nada, mira, antes de la sorpresa, primero vamos a hacer un poquito de recorrido. Vamos a empezar porque llevamos un par de programas empezando por el norte. Hoy no vamos al sur. Hoy vamos a empezar en Mérida, en Badajoz, con Darkness Bizarre. Vamos a ver qué heavy metal nos presentan los de Darkness Bizarre. Seguiremos en Málaga con Apologies, que nos hacen una mezcla entre bandas sonoras y metal. Yo creo que muy interesante, a ver si os gusta. Y terminaremos en Murcia con Brown Beast, también un heavy metal. Vamos a empezar y enseguida os prometo que viene algo muy muy bonito. Venga, vamos allá. Late tu corazón a Siento duda al estar junto a ti. Las sombras del ayer se pierden tras de ti. No mires nunca atrás.

Bueno, pues aquí estaba ese Communication Breakdown y así es como empezaron los Zeppelin. Bego, espero que te guste y vamos a ver dónde, me poniendo los intermitentes a ver dónde podemos parar. Va, espera, me llevo el CD. Ya está, me bajo, que te veo pronto, ¿vale? Buena ruta, hasta luego. Qué grande eres, Elros, qué grande eres. Un beso muy grande y muchísimas gracias por acceder a esta colaboración con nosotros. Es todo un honor para nosotros y tú lo sabes. Seguimos, seguimos de ruta. Siguiente parada, desde Murcia, pasando por Madrid con Elros, nos vamos a ir a Valencia con Lorelei, los grandes Lorelei. Y después, venga, seguimos para arriba. Después de la siguiente parada nos iremos a Barcelona con Arcanus, a ver qué os parece este death metal de Arcanus. Y terminaremos en Gerona con los... ¿Cómo os presento? A Morphium. ¿Qué os voy a decir de Morphium que no sepáis ya? Acabaremos con Morphium para dar un punto final a este trocito de tres bandas por todo lo alto. Venga, vamos, vamos allá. Lorelei, Arcanus y Morphium. We'll be right back. No sé qué opináis, pero nos está quedando un programa bastante, bastante majete, ¿eh? No os quejaréis. Aparte que ya os he dicho antes que hay varios de los temas que empezamos poniendo que no lo habéis pedido vosotros, cosa que nos gusta mucho. Y seguimos. Vámonos, seguimos por el norte, por otra zona, a Bilbao, con Nachos Dick, rock de Nachos Dick. Vitoria, Perseverant, vamos a ver el heavy metal de Perseverant. Y terminaremos en Galicia con el death metal brutal de Amenaza de Muerte. Vamos a ver, venga, por orden, Nachos Dick, Perseverant y Amenaza de Muerte. Gasolina, me quedé en esa noche cruel. Íbamos cinco, yo que sé, a comer y a beber. Mirando a nuestro alrededor, ese resplandor nos cegó. Algo me decía, entre escombros, acabar entre escombros. En el tugurio yo pedí un par de rondas más. La tentación nos vaciló, nos llegó a rodear. Y nos quisieron arrastrar por la escalera al cielo, al cielo. Algo me decía. Se llevó, perdía la razón. Pagó el peaje y se durmió en una habitación. Y sin cartera se quedó, me apretó el gatillo, dormido. Algo me decía, entre escombros, acabar entre escombros. Amigo de lo ajeno es la sombra en el lugar. Contamos hasta tres. Miramos si no está. Estás tirado una vez más. Ya nunca aprenderás, nunca más. Algo me decía. Entre escombros, yeah. Entre escombros, entre escombros. Entre escombros, entre escombros, entre escombros, yeah. Mi cuerpo escombro, entre escombros. ahora una paradita un poquito más larga, que Madrid es mucho Madrid y hay mucho que ver y hay mucho que escuchar. Las tres bandas de ahora son las tres de Madrid. Empezamos con Dark Lasers, seguimos con Perby Perkin y terminamos con Ozar. ¿Por qué Madrid? Pues porque en Madrid hay mucho y porque Madrid... ¿Por qué queréis que os diga? Porque es muy grande. Es que para los madrileños igual no, pero para los que no somos de Madrid, ¿por qué queréis que te diga? Que empiezas y no acabas nunca de Madrid. Así que, bah, en serio, es que hay mucha, mucha banda de Madrid y alrededores y si no se nos amontona. Así que vamos a hacer un especial, entre comillas, de Madrid, que no se nos quejen los madrileños, a los que queremos mucho, que nos han recibido siempre muy bien cada vez que hemos ido allí. Así que estas tres bandas, va por vosotros, madrileños, venga. Dark Lasers, Perry Perkin y... ¿cuál es la otra que he dicho? Ah, sí, Ozar. Venga, vamos allá, que se nos hace tarde. We'll be right back.

Y ahora sí, ahora ya nos vamos con la sección que nos trae desde Chile Pablo Rising, sobre las bandas latinoamericanas que él considera que nos puedan interesar, en ruta por Latinoamérica, sabéis que llamamos a esta sección. Bienvenido Pablo por segunda semana. Y a ver, nos va a traer adelante un poquito una banda de Brasil que ya conocemos en España, por lo menos en Valencia. Yo creo recordar, y hablo de memoria ahora mismo, que estuvieron aquí en diciembre, bueno, varias veces, pero la última creo que fue en diciembre, creo que fue la Rock City, con Brujería. Es la banda brasileña, ya he dicho, Ratos de Porão. Y luego una banda de México que yo sí que no conocía, que es Matrás. Así que vamos a ir enseguida ya con Pablo. Cuando terminemos con esta sección, voy a poneros una banda que ya he puesto hace unas semanas, pero me apetece ponerla. ¿Por qué? Porque son muy buenos y porque en esta nueva tanda del proyecto Intercambio Internacional de Radios, de las cuatro bandas españolas que van a entrar en esta tanda, es una de ellas. Me refiero, por supuestísimo, a 4 bajo cero. Y me entusiasma, me encantan, qué buenos son. Entonces, como ya os he puesto, además creo que os he puesto un par de veces ya, el tema La Reina de la Noche, hoy vamos a poneros Abominable, que es el tema que da nombre a su último trabajo. ¿De acuerdo? Así que, pues entonces, pues ya está, que si no me lío, vamos a escuchar a Pablo con la sección de las bandas latinoamericanas. Después escucharemos a 4 bajo cero como banda que va a entrar en el proyecto Intercambio de ya os daremos mucho por saco en todas las redes, cada vez que salga una radio, pues por esos mundos de Dios, ¿vale? Porque sabéis que pesada soy un rato. Y así ya me despido de todos vosotros diciéndoos lo que siempre os digo. Muy cerquita vuestra hay un concierto. Caro, barato, con bandas de nombre, con bandas más desconocidas, pero muy cerquita tenéis un concierto. Y ahí es donde tenemos que ir a ver a las bandas. Y ahí es donde tenemos que ir a apoyar a las bandas que empiezan. Así que, como siempre os digo, nos vemos en los conciertos. Hasta la semana que viene. Bienvenidos nuevamente a este viaje por Latinoamérica, que como siempre, gracias a Radio Urme Metal on the Track, llego a ustedes desde Chile para mostrarles las bandas de por acá y que puedan apreciar también el buen rock que se hace por estos lados. Agradecer, por supuesto, sus escuchas del primer capítulo en Ruta por Latinoamérica de la semana pasada, que por lo que me contaron por ahí, gustó bastante, así que espero que puedan seguir disfrutando de ello, que semana a semana, claro. En el capítulo de esta semana se nos vienen dos bandas realmente geniales, a mi parecer. Nos trasladaremos en esta oportunidad a Brasil y México, para mostrarles dos grupos que nuevamente, a pesar de su puesta propuesta en el mundo del metal, sorprenden y dejan mucho para seguir indagando. Para comenzar, nos vamos a Brasil con una banda llamada Ratos de Porão, grupo de thrash metal clásico y demoledor, pero además de tener pasajes que sorprenden por sus melodías bien formadas, que apreciarán con el tema que escucharemos a continuación. Tiene un nombre Odio, con una intro acústica que estremece realmente, continuada por la agresividad y rapidez que caracteriza a los brasileños de Ratos de Porão. Vamos entonces con Odio y a disfrutar. Seguimos entonces en este viaje musical con una banda mexicana llamada Matraz. El metal progresivo es la senda que escoge esta agrupación para realizar sus discos y que sin duda sorprenden bastante al momento de interiorizarse en su corta pero intensa discografía. Complejos cambios de tiempo, voces y acentuaciones musicales que logran un real misticismo al momento de la escucha constante. Cabe destacar que no es una banda tan simple de internar. Recomendaría mucho dedicarle tiempo para comprender a cabalidad su línea musical, además de sus complejas letras que llaman mucho la atención por sus notables metáforas usadas, creadas y compuestas por su vocalista, que sin duda realiza un gran trabajo, al igual que sus colegas de banda en la perfecta ejecución de cada uno de los instrumentos utilizados en sus álbumes. Pero bueno, nos vamos a la música de los chicos de Matraz, ya despidiendo este segundo capítulo de En Ruta por Latinoamérica, agradeciendo por supuesto el espacio y obviamente invitándolos nuevamente a escuchar la próxima semana este programa que nos trae las raíces del metal y rock latinoamericano por Radio Urme Metal on the Track. Espero lo hayan disfrutado como disfruto yo de llegar a ustedes desde Chile hasta las tierras españolas. Saludos enormes y nos vamos con Trasma de Matraz. Hasta la próxima, amigos.